arranca La Voz de Nuestra Gente, el programa de la Red de Comunicación Indígena para la región del noreste argentino. Van a estar trabajando para poder llevar la información a cada comunidad y las inquietudes hacia la red de comunicación. Y nosotros como indígenas, ojalá podamos comunicarnos con todos para que nos sientamos comunicados con esta red indígena que hay. La red de comunicación indígena para nosotros es una cosa muy importante. Eso es lo que nosotros deseamos, que nos fortalezcamos como pueblos indígenas. Por el hecho de que si no es la red de comunicación indígena, nosotros no sabemos lo que puede pasar en los otros hermanos. Por ejemplo, la zona norte, zona sur, oeste, todo. Yandeco y ayemungue tata cuañeren nuca lupi yandeco. Ahora, hablamos nosotros. Llega La Voz de Nuestra Gente, el programa de la Red de Comunicación Indígena para la región del noreste argentino. Amigos de todas las comunidades originarias, nuevamente con este programa 344 de la Red de Comunicación Indígena. Estamos muy contentos de estar con ustedes nuevamente con este programa. Hola a las comunidades indígenas y bueno, como decía Mónica, bienvenidos a ustedes. Gracias por compartir con nosotros este programa con La Voz de Nuestra Gente. Y tenemos mucho material, digamos, en esta cuestión del programa. Y uno de esos es lo que fue el corte de ruta y lo que está haciendo el corte de ruta aquí en Nueva Pompeya con los hermanos Huichí. Así es, estuvimos allí en la zona prácticamente la semana pasada. Un día sábado estuvimos allí con las comunidades originarias Huichí, que están en plena lucha porque las comunidades lo que están pidiendo es el traslado de 4 médicos, dado de que estos médicos están discriminando a las comunidades de la zona. Y aclaro, no solamente a los Huichí vienen padeciendo esta situación de discriminación, sino que también los campesinos nos comentaban cómo se los trata a la mujer también. Entonces es una situación bastante, digamos, triste, porque unos profesionales que estén discriminando, más precisamente cuando se trata de medicina, de atender bien a la gente, lamentablemente la comunidad tiene que salir a peticionar sobre este tema, que ella viene hace como 13 años que vienen, digamos, soportando esta situación. Por eso las comunidades indígenas Huichí, el miércoles, más que nada el miércoles por la tarde, comenzaron el miércoles de la semana pasada, comenzaron a cortar la ruta 9 de allí, de la zona que tiene acceso a la localidad de Misión Nueva Pompeya, donde estuvimos allí como red de comunicación indígena y también acompañando a los compañeros que fueron hasta la zona. Así que muchísimas gracias a los hermanos Huichí que nos atendieron bien, a Susi Lazarte y también a Zenón González. Mientras tanto, sí, Daniel. Sí, también yo podría agregar un poco que fue una situación muy conflictiva, digamos, y en cuanto a lo personal, vos fuiste a cubrir ese momento, digamos, lo que fue ese corte de ruta. Sabemos que se vivió mucha tensión, había como mucha gente así, nerviosa. Como nerviosa, con mala onda, y bueno, yo por ahí te quería preguntar un poco, o que vos les cuentes a la audiencia lo que a vos te había pasado cuando quisiste entrevistar a la gente ahí. Claro, justamente cuando llega el sábado por la tarde la ministra de Salud, la señora Sandra Mendoza, nosotros como prensa indígena queríamos, digamos, levantar una nota con las comunidades indígenas y también participar de la asamblea donde se estuvo haciendo. Lamentablemente, tenemos que decir que es un acto de discriminación por parte de la ministra de mandar a decir que nos tenían que sacar a nosotros, lo de la prensa indígena. Entonces no entendemos esta actitud de la ministra hacia nosotros como comunicadores indígenas. No solamente a la red de comunicación indígena se la discriminó, sino que también otros colegas que son de la zona, que están haciendo programas radiales, fueron, digamos, desalojados, sacados del lugar, y no nos permitieron sacar imágenes. Por poco nos sustraen, digamos, la cámara, el grabador. Nosotros estuvimos muy indignados con esta actitud, y más prácticamente de la policía, del accionar de la policía de Misión Nueva Pompeya, de decirnos de que no teníamos derecho de estar en la asamblea. Y respecto a este tema, digamos, lo que fue el corte de ruta, tenemos un audio con el hermano Huichí Zenón González, quien nos decía lo siguiente. Es el tercer día que estamos esperando una vez más respuestas concretas del gobernador, que hoy nos entrega el escrito, digamos, en respuesta a las demandas del pueblo huichí. Esto va a implicar que una vez que tengamos la respuesta, vamos al impenetrable a presentarlas a la comunidad que está en la asamblea, en el mismo lugar de corte de ruta en cercanía a Nueva Pompeya, que las van a evaluar y decidirán los pasos a seguir. ¿Y qué pasaría si no se resuelve el corte de ruta, que preocupa a mucha gente, al menos de la zona de Castel, y que van siempre a Pompeya? ¿Este corte es muy posible que no se levante para nada? Eso, digamos, nosotros vamos a esperar el escrito del gobernador. Hay pedidos que requieren soluciones urgentes, inmediatas, y después los otros se verá con el tiempo de cómo ir concretando esas propuestas, esos planes de gobierno. Pero hay temas puntuales que tendrán que resolverse ya urgente, más allá de todas las trabas legales, o sea, todos los otros aspectos que también que hay que ser cuidadosos en eso. Respetamos, estamos en democracia, respetamos a todos y a todas las instituciones también. O sea, tratamos de no chocar intereses, pero aquí hay un pedido de la comunidad muy concreto. Ha sufrido por mucho tiempo maltrato, mala atención, o sea, supone una discriminación, ya, y eso es lo que vino a reclamar. Pero no solo eso, sino que se le requiere el tema de salud, soluciones integrales, o sea, abarcativas. No es solamente esto, sino que el tema de salud en el impenetrable requiere de muchas acciones. Entonces, el tema del corte de ruta sigue por tiempo indeterminado, pero con las mismas medidas que estaban tomando. En el día de hoy sigue, una vez que tengamos el escrito del gobernador, o sea, la respuesta del gobernador por escrito, lo vamos a llevar allá, lo vamos a analizar ahí, y ahí se decidirá la gente. De acuerdo a lo que conversamos con el gobernador, ha dado avances muy significativos en esto, que podría llegar a que se levante el corte, pero ya digo, es algo que no lo decidimos nosotros, la delegación, sino que va a decidir la asamblea. Pero creemos que en parte ya los requerimientos se han dado respuestas concretas, por ejemplo, el traslado de los médicos. Después se seguirá, esto no queda acá, sino que se hacen las presentaciones, las denuncias que corresponden, las instancias que corresponden. Hemos hecho una presentación a la ministra para que por su intermedio, digamos, envíe, o sea, las presentaciones que tengo que hacer ante el INADI, en defensa de nosotros defendemos los derechos de hombres y mujeres del huichí, del impenetrable, que sufren cuando requieren asistencia médica, necesitan ser curados, cuando tienen dolencia. Bien, así escuchamos a Zenón González, que es uno de los referentes huichí de allí, de Misión Nueva Pompeya, quien nos decía acerca de esta situación de los hermanos, y recordar también de que estuvieron dialogando con el gobernador, que hubieron puntos del cual se pusieron de acuerdo ambas partes, pero el pedido puntual de las comunidades aún no se ha resuelto. Por eso las comunidades siguen esperando qué es lo que va a pasar con este pedido de los médicos, dado de que, como bien decíamos anteriormente, los médicos tratan mal a los sectores indígenas y también campesinos. Pero bien, vamos a escuchar la segunda parte de la nota que manteníamos con Zenón González. ¿Ustedes están de acuerdo con este tipo de medidas que se tomó hace poco, que estos médicos tomen licencia por 30 días nada más? ¿Ustedes están de acuerdo con esto? Puede hacerse todo lo que tenga que hacerse de acuerdo a derecho, pero que se tenga en cuenta nuestro pedido, que es el pedido de una comunidad. Las pruebas están a vista, así que todos aquellos que por ahí, o sea, nosotros hablamos de otros intereses, de otros sectores, que se remitan a los hechos, o sea, se remitan a las áreas que corresponden. Allí encontrarán todas las pruebas, porque muchas veces se dice que no hay pruebas suficientes, pero el levantamiento de un pueblo dice mucho. Hay muchas denuncias que no lo hacen porque en la zona del impenetrable no hay recursos, tampoco hay juzgado, o sea, que pueda tomar esto, sino que tiene que hacer 200 kilómetros para hacer una presentación, y con esa inseguridad, porque hay una desconfianza también de cómo funciona la justicia, porque los lugares de administración de digamos el ámbito de donde se administra la justicia también sufren discriminaciones, malos tratos, incluso fuerzas de seguridad policiales, por ejemplo, las comisarías, en muchos casos no se toma con seriedad los planteos, o cuando va un Gucci a demandar justicia, digamos. Entonces, como que hay un descreimiento del pueblo wichí, digamos, en todas estas instituciones, en los encargados de administración de la justicia. ¿Ustedes confían en que el gobernador pueda resolver este tema? Yo creo que el gobierno tiene responsabilidad en esto, o sea, el Estado sobre todo, eso quiero dejarlo aclarado. Nosotros reclamamos al Estado que tiene que solucionar estos temas, que tiene que defendernos a nosotros. Bueno, estas fueron las palabras del dirigente de wichí, Zenón González. Bueno, y otra de las cuestiones es que las comunidades indígenas no van a levantar el corte, ya que ellos quieren ver una documentación firmada, digamos, como si eso fuese mucho, ya que a veces los políticos firman algo, pero igual tampoco terminan cumpliendo estas cuestiones. Pero bueno, porque ahora se está dando todo así como más que nada de palabra, hay muy pocos compromisos, y como ya decía anteriormente, puede haber un compromiso firmado y todo, pero igual tampoco como que no se va a cumplir, ¿no? Claro, no hay acciones, es eso lo que la mayoría de lo que les pasa a las comunidades, que a la hora de presentar un petitorio, a la hora de firmar un acuerdo, lamentamos nosotros de que los funcionarios estén firmando, ponen la firma de compromiso, pero a la hora de accionar, de hacer las cosas, desaparecen. Y también hay que recordar que la ministra confirmó que los médicos denunciados estarán de licencia por 30 días, según resolución ministerial número 73. Y para la ministra de Salud, la señora Sandra Mendoza, había dicho de que es un gran paso que se está dando, porque se le va a dar 30 días de licencia. Y ahora me pregunto, ¿esta es la solución? ¿Solamente licencia se le va a dar a estos cuatro médicos que están discriminando a las comunidades indígenas por su condición de indígena y también a los campesinos? Me parece que habría que tomar otra vía de solución en cuanto a este tema, porque los médicos sí hicieron durante 13 años maltratando a las comunidades indígenas y campesinas. Si se le da 30 días de licencia, si vuelven, van a volver a hacer lo que vienen haciendo, ¿no? Claro, por ahí uno pensaría que lo mejor sería que estos médicos, digamos, cambien su forma de pensar o su forma de tratar a las comunidades indígenas. Y bueno, también tenemos un audio con el presidente del Instituto La Origen Chaqueño, el señor Orlando Charole, bueno, quien nos decía lo siguiente. El gobernador de la provincia es una persona que está consustanciado de manera ineludible, irrenunciable, con la problemática indígena, que es de carácter estructural y viene sufriendo un desgaste desde gobiernos anteriores. De manera que lo que ha pedido a los delegados del señor gobernador, el compañero Capitanich, es un simple cuarto intermedio para plasmar en un documento con definiciones claras respecto de los planteos de los hermanos wichí, del impenetrable. Y por otro lado también se trata de despolitizar o alejar las políticas partidistas y las discusiones estériles que no lleven a profundizar el conflicto por cuestiones netamente ajenas a los indígenas. De manera que el gobernador, este día realmente le debemos agradecer al disponer un tiempo de casi 3 horas y las soluciones concretas del conflicto planteado. Bien, así escuchábamos al presidente del Instituto de la Origen Chaqueño, Orlando Charole, quien nos decía también acerca del resultado de la reunión que se mantuvo estos días por este tema del corte de ruta. Es un, digamos, para los

hermanos, vamos a continuar con este programa, con la voz de nuestra gente. Como bien decimos, siempre escuchamos las voces de nuestros hermanos originarios. Estuvimos hablando acerca del tema del corte de ruta. Ahí en Pompeya fuimos a entrevistar también a Fermín Cuellar, quien nos comenta también acerca de esta, de este accionar de las comunidades indígenas. Estamos hartos de tantas promesas y de los políticos, y solamente ellos, cuando hay campaña política, no tienen hora de venir. Llueva o no llueva, ellos vienen. Y ahora que es el momento que más lo necesitamos, no vienen los cabecillos, ¿no? Así que son los realmente que tienen que venir a solucionar el problema, ¿no? Y mandan así personas que son subsecretarios, y en realidad vienen ellos, pero no vienen con algo escrito para que uno vea, lea así como está el texto. Ellos vienen así de palabras nomás, y las palabras las lleva el viento. O sea, así que eso no nos sirve a nosotros, a nadie. Y lo he comprobado, que en el hospital hay doctores que discriminan a las mujeres, principalmente a las mujeres guchí, porque lo maltratan. Hay mujeres que cuentan lo que le dicen en el hospital, ¿no? Que cuando se van, el doctor se aprovechan, le dicen lo que ellos quieren. Porque hay muchas mujeres que cuentan que cuando van, le dice el doctor: andaba antes primero, después te voy a atender. Y las mujeres se sienten muy, muy discriminadas, y como no tienen capacidad de decir ella al doctor, se va a la casa con la cabeza agacha, porque no consiguió la respuesta que ellos necesitaban, ¿no? Uh-huh. Y creo que este momento es el momento que tenemos que ponernos las pilas entre todos, bueno, hacer una cadena de hermanos y luchar por algo que nos corresponde como ciudadanos de acá, ¿no? Y estas fueron las palabras del hermano Fermín Cuellar, quien, como bien lo decía Mónica, nos contaba sobre, o lo que tiene que ver esta situación de lo que fue el corte de ruta, y más que nada con lo que es con el tema de la policía. Y también sobre este tema tenemos un audio material de Aldo Leiva, que es el ministro de Desarrollo Social, quien, bueno, nos decía lo siguiente. Destacar, ¿no es cierto?, el alto grado de madurez en la reunión, el planteo concreto por parte de las comunidades, el compromiso del gobierno de la provincia en trabajar cada uno de los temas para tratar de ir resolviendo. Hemos estado incluso en la zona, tanto el ministro Pepo, la ministra de Salud, quien les habla. Como consecuencia de esto, se avanzó en este encuentro, que yo no dudo ha posibilitado descomprimir en gran medida la situación. De hecho, los hermanos que están en los cortes han flexibilizado la medida, y esperamos que mañana podamos llegar a conclusiones definitivas que nos permita dar por superado este conflicto para bien de toda la comunidad de Misión Nueva Pompeya y de todo el Impenetrable. Bien, así escuchábamos al ministro de Desarrollo Social, Aldo Leiva, y quisiera aclarar también de que cuando estuvimos allí en la zona de Pompeya, Aldo Leiva se había comprometido en resolver también el tema del programa Paicha. Recordar que el programa Paicha está muy ausente, según las comunidades indígenas de allí de Misión Nueva Pompeya, del Sausal y también de Guichí El Pintado, donde habíamos llegado también y hemos, digamos, visto el flagelo que viven las comunidades originarias. Le pedimos al señor Aldo Leiva que no ande diciendo también de que el gobierno está con la comunidad, que el gobierno va a hacer muchas acciones. Realmente lo que hay que hacer es trabajar, no solamente hablar, me parece. Bien, hermanos, y esta fue la primera parte de nuestro programa con la voz de nuestra gente, así que los invito a compartir una pequeña pausa y nos encontramos en un ratito. Thank you. Saludamos a FM Compartiendo 89.7, la radio de la Fundación Farinelo, Quilmes, Buenos Aires. Muchas gracias, Radio Ciudad 92.9, de Veras, Santa Fe. También saludamos a FM Aire Libre de Rosario, Santa Fe. A FM Cuyum, de la provincia de Mendoza. A FM Premier 95.7, de La Leonesa, provincia del Chaco. Saludamos a FM Estación Máxima, de Máximo Paz, provincia de Santa Fe. Muchísimas gracias por ponernos al aire. Bien, vamos a continuar con esta segunda media hora de este programa con la voz de nuestra gente. Programa 344, así que muchísimas gracias a todas las comunidades indígenas que nos está escuchando a través de las distintas radios que emiten nuestro programa. Vamos a tocar el tema del agua, ¿no? Que preocupa mucho a los sectores indígenas y también, bueno, de la comunidad en general de allí, de la provincia de Santa Fe. Vamos a agradecer a nuestro corresponsal Bernardo Sarabia, quien nos había, bueno, llegado a al estudio de la Red de Comunicación Indígena, la nota que mantuvo con el dirigente o referente de la comunidad indígena. Lino Chara es de la organización Ocastafe y ellos tienen problema con el agua. Vamos a escucharlo. Nosotros hace aproximadamente casi 40, 50 días que estamos sufriendo con el tema de agua. Más exactamente, hace desde el 20 de diciembre que estamos con el problema de agua, ¿no? A veces en el día por ahí te suministran una hora, dos horas por la mañana y puedes tener todo el día hasta el otro día, y la gente desesperadamente buscando agua por todos lados. Y yo creo que eso, totalmente las autoridades o agua provincial más que nada, que está totalmente despreocupado sobre el tema del agua, y las autoridades, ni qué contar, ¿no? Acá se hizo varios reclamos, pero todavía no tenemos respuesta, ¿no? Y así que esperemos. La situación del tema del agua me parece que es general, ¿viste? No, una de las cosas, el agua nos afecta a todo. Acá, entre la misma comunidad que está en la zona de vivienda y en los asentamientos, el asentamiento está mucho peor, porque ahí realmente no hay cañería instalada como para que tengan el agua la comunidad, ¿no? Eso es tremendamente, está bastante castigado el asentamiento. Tienen que salir a las calles a buscar ahí, porque por ahí cada tanto manda una cuba de agua, el agua provinciales, y se está manejando con eso, ¿no? El tema del agua, el tema de salud, el tema a nivel general, desde el Instituto Aborigen Santafesino, el funcionamiento, yo creo que como es que es tenemos un tremendo problema, que el gobierno durante todo el año 2008, me parece que como no tenemos ningún tipo de respuesta. Nosotros ahora estamos organizando para una protesta para el 25 de febrero en la Casa de Gobierno, ¿no? Acá en Rosario. ¿La vicegobernación sería la protesta juntamente con los dirigentes? Estamos organizando ese tema, pero ya está fijada la fecha, ya hemos conseguido todos los elementos que requiere, ¿no? Para esa protesta, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Lino. Estas pequeñas palabras, sabemos que a través de la Red de Comunicación Indígenas y Aire Libre te estarán escuchando. Bien, así escuchábamos a Lino Chara, y más precisamente, ya que estamos hablando del agua, allí en la provincia de Córdoba, dice un artículo: algas y fumigación, canal a cielo abierto, privatización o vida. En zona norte, algas y contaminación. El agua potabilizada en planta Suquía proviene del lago San Roque y colecta agua de las cuencas Suquía. La consumen 950.000 cordobeses y el 70% de los habitantes es de la ciudad. La vocera nos menciona de un diario de allí, de Córdoba, la destrucción de las cuencas y sus consecuencias es bastante severo, dado de que, bueno, según una investigación de Carlos Prosperi, que es un biólogo, describía la situación del lago San Roque, que bien decía que se puede corroborar que esta situación de contaminación del agua puede acarrear distinto a producir síntomas como, por ejemplo, diarrea, vómito, fiebre, malestar general y hasta ser puede producir también cáncer. Entonces la población, digamos, de allí en la zona norte de Córdoba están preocupados también por el tema del agua, porque cada vez más se contamina. Esperemos también de que, bueno, la situación se pueda resolver de alguna manera por parte de los ministerios de ambiente, porque también cuando se habla de estos temas del agua, sabemos que el agua es fuente de vida, entonces hay que preocuparse todos, ¿no? Bien, hermanos, después de haber compartido esta noticia, digamos que es de la de la provincia de Santa Fe que nos enviaba Bernardo y también de la lectura que hizo Mónica, vamos a escuchar el segundo tema musical de este programa. Vamos a escuchar a Marcama con su tema El Alcatraz. Al ver que esta negra vieja no quiere quemarme que el Alcatraz. Al ver que esta negra vieja no quiere quemarme que el Alcatraz. A que no me queme el Alcatraz. A que no me queme el Alcatraz. A que sí me queme el Alcatraz. A que sí me queme el Alcatraz. A que no me queme el Alcatraz. A que no me queme el Alcatraz. Saludamos a FM San Patricio 104.9 de San Patricio del Chañar, Neuquén. Muchísimas gracias, FM El Libertador, 90.1 de la provincia de Misiones, Posadas. Gracias por ponernos al aire. Bien, gente, después de haber escuchado este tema musical y haber escuchado este saludo a las radios, seguimos con nuestra información. En este caso nos vamos acá a la localidad de Pampa el Indio, de la provincia del Chaco. Tenemos material de nuestro corresponsal Gregorio Duarte, quien entrevistó a Luis Venegas, quien es el presidente de la Asociación Cacique Taigoyé, quien nos cuenta un poco las tratativas que vienen llevando con el gobierno aquí de la provincia del Chaco. Luis Venegas primero nos cuenta sobre la situación de las tierras. Estoy aquí en Pampa del Indio, donde están las organizaciones indígenas, el cual están siempre vienen luchando a través del gobierno provincial y nacional también, por supuesto. Y en este momento estoy aquí con el presidente de la Asociación Cacique Taigoyé de Pampa del Indio. Él va a comentar cómo es el informe, digamos, de este año 2009. El gobierno no sabemos si está cumpliendo el compromiso o no. Así que muy buenas tardes, su nombre completo. Muy buenas tardes, mi nombre es Venegas Luis, presidente de la Asociación Cacique Taigoyé. Y bueno, lo que yo puedo comentar, el lunes pasado hemos estado en resistencia, tuvimos una audiencia con el ministro Leiva, donde había un compromiso del 2008 que se comprometió con las organizaciones para realizar trabajo, pero todavía no se está cumpliendo todo, pero a través de las organizaciones van acelerando los trámites, digamos, cuáles serían lo que se va a lograr este año 2009, porque para nosotros, digamos, como organizaciones, muchas veces no es fácil de que nosotros nos vayamos y pedir o todas las cosas planteadas. Dicen que sí sale, pero muchas veces también ellos mienten el compromiso que ellos hacen. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es viajar a resistencia para que eso se concrete, todo esto puntos que se habían presentado en 2008. Y estas fueron las palabras del presidente de la Asociación Cacique Taigoyé, Luis Venegas. Bueno, él nos contaba un poco que la semana pasada anduvieron por aquí, por la ciudad de Resistencia, viendo cómo estaba el tema de lo que es las tierras, digamos, ya que hay terrenos que ellos todavía tienen que recuperar, digamos, tierras que fueron mal adjudicadas, ¿así no, Mónica? Sí, así es. El tema de las tierras, que ya hace mucho tiempo ya que más precisamente la Comisión Zonal de Tierra viene, digamos, investigando acerca de él, de lo irregular que está el tema de las tierras. Entonces la comunidad muchísimas veces se pregunta qué es lo que va a pasar. Recordemos que hay más de 200 denuncias en cuanto al tema de las ventas indiscriminadas de estas tierras, donde el cual los gobiernos de turno, los funcionarios de turno, tendrían que agilizar también de alguna manera los trámites, porque ya han pasado años en cuanto a estas denuncias, porque recordemos que en el 2006 se presentaron denuncias, y no solamente en el 2006, sino que también en los años 90, pero se cajonearon todas las documentaciones. Así es, y bueno, tenemos otro audio, digamos, otro material de Gregorio Duarte, y esta vez el presidente de la asociación, Luis Venegas, nos cuenta un poco sobre esta cuestión de las viviendas que se van a realizar allí en Pampa del Indio. Los gobiernos anteriores, digamos, lo que se retiraron, porque los ministros, todas esas cosas, algunos se renunciaron, y después entró el nuevo ministro, el cual es Aldo Leiva. ¿Y cuál es el compromiso con las organizaciones? Van cambiando los gobiernos, pero ahora está Leiva. A ver qué pasa con esto, porque conocen la necesidad de la gente y lo que se está planteando, y él tiene conocimiento. Pero para esto, ahora lo que están cumpliendo son los contratados, más o menos 200 que van a hacer la construcción de viviendas, se van a capacitar los chicos, pero también tenemos en diferentes lugares, por ejemplo, en Las Palmas, en San Martín, Roca y en Castelli. También tenemos Pampa del Indio, que son numerosos los chicos que se van a cursar esto, y eso para nosotros es muy lindo, digamos, para que los chicos también sepan de construir una casa. Entonces ahora los chicos, el lunes, no sé qué fecha, el lunes que viene, digamos, van a empezar ya la capacitación de los chicos, donde se va a construir un salón comunitario, pero eso se va a hacer en Campo Medina. Así que, y bueno, por lo menos está ya en camino una parte que va a ser el salón, donde después, más o menos, la capacitación va a durar un mes, más o menos. Después de ahí vemos, a ver, con el compromiso del gobierno, con las viviendas que él comprometió para la gente, pero en distintos lugares, porque va a haber viviendas rurales y en el, podemos decir, cooperativas, donde van a construir viviendas en el barrio, así como en Castel, en Las Palmas y en San Martín. Pero en Pampa del Indio más va a ser rurales, pero para eso nosotros tenemos que estar bien atentos para pelearle al gobierno que cumpla, porque la gente quiere estar en los lugares donde están asentados los asentamientos aborígenes. Sabemos que Pampa del Indio es muy amplio, pero tenemos que pelearle al gobierno para que la gente que tenga sus viviendas en sus propios terrenos. Y estas fueron las palabras de Luis Venegas, digamos, quien nos cuenta esta situación allí de Pampa del Indio, de los jóvenes, digamos, que se van a capacitar, y de estas viviendas que ellos están esperando a que se realicen allí en esa localidad. Bien, hermanos, después de haber tocado el tema de allí, de la localidad de Pampa del Indio, vamos a leer también acerca de lo que está pasando en la zona de Miraflores, dado que las comunidades indígenas tobas de esa localidad están cansados ya de las promesas del municipio de dicha localidad, y están tomando el municipio en estos momentos allí en la zona. Las comunidades están pidiendo presupuesto para la Secretaría del Aborigen, donde funciona supuestamente en el municipio. El año pasado hemos tocado este tema, y a principio de este año también, donde el intendente Frank se había comprometido en, digamos, resolver esta cuestión, pero hasta el momento no ha pasado nada. Entonces las comunidades decidieron tomar el municipio. Así que esta es la información que queríamos compartir con ustedes. Y allí en la radio Mapuche, que nosotros agradecemos también a los hermanos Mapuche que están pasando nuestros programas allí en San Martín de los Andes, el gobierno de Zapac silencia al pueblo mapuche. A 2 años de ponerse al aire la radio AM 800, el gobierno de Jorge Augusto Zapac selló lo que empezó su antecesor Jorge Sovich, con fecha de 3 de febrero de este año, con la firma de Flavia González, subdirectora de gobierno. Llegó la nota del cambio positivo a modo de acta de defunción. Es que Jorge Zapac le dio el tiro de gracia a la obra comenzada por Jorge Sovich. El gobierno, en sus 2 versiones de negativo o positivo, demuestran su aversión, desprecio y asco por la prensa independiente, y critica a la gestión de gobierno, ¿no? La comunidad mapuche está preocupada, dado de que se le está amenazando también, no solamente a la comunidad en sí, sino que también a esta radio mapuche, que recordemos, en años anteriores fue su aniversario. Y bueno, nosotros siempre decimos de que, como bien decíamos anteriormente en el principio del programa, la mayoría de los funcionarios de gobierno intimidan a los, más precisamente a las radios independientes, como para que no difundan situaciones reales de lo que está pasando dentro de la comunidad. Y acá en la provincia del Chaco, desnutrición infantil, las tasas de Chaco son las más altas del país. Las tasas anuales de desnutrición infantil en el Chaco son de las más altas de la República Argentina, según revela un informe del Centro de Estudios Nelson Mandela. El flagelo aumentó durante el año 2008 y su combate debería ser un objetivo central de la acción del gobierno. Esto indicó su titular, Rolando Núñez. Por las huellas de la memoria. Para construir un mañana mejor. 25 de febrero. Un solo grito. La tierra. Cancoñén era su nombre indígena, pero en su documento de identidad figuraba como Atilio Caballero. Acay Coñén, Atilio Caballero, lo había visto nacer la comunidad de Pozo Molina, en el noroeste formoseño. Lo vio la tierra que les pertenecía por derecho propio, por ser los primeros de estos suelos. Acay Coñén, indígena formoseño, que un 25 de febrero de 1987 regó con su sangre la tierra soñada. Manos traicioneras le quitaron la vida. Eran tiempos de plena democracia. Tiempo en que el gobierno provincial había reconocido el derecho de los indígenas a recuperar sus tierras tradicionales. Pero, claro, no todos estaban de acuerdo. Como por ejemplo, una de las familias vecinas a la comunidad, los Matorras, no estaban dispuestos a aceptar así nomás la titularidad de las tierras indígenas. Ellos no estaban dispuestos a compartir el monte, a compartir la tierra. Y hubo amenazas. Pero Acay Coñén sentía que por su sangre corría el derecho a la tierra primitiva. Y ese 25 de febrero se adelantó a sus hermanos en el trabajo de la picada. Picada que marcaba los deslindes para las mensuras de la tierra largamente esperada. Había sido que no estaba solo. Las manos traicioneras, ocultas entre el monte, lo estaban esperando. Y rápido hicieron presión sobre el gatillo. El eco del disparo se desparramó por toda la comunidad. El mismo monte, único testigo, se encargó de avisarles a sus hermanos. Todos salieron a buscarlo. Y el dolor, el asombro, la orfandad de tantos días de búsqueda fue enlutando al pueblo pilagá. Vinieron hermanos aborígenes de otras comunidades. Se movilizaron algunas autoridades, instituciones y organizaciones que acompañaban el trabajo en las comunidades. Buscaron, buscaron. Y al fin encontraron el cuerpo enterrado, de cabeza en un pozo. Cancoñén había regado con su sangre la tierra soñada, la tierra de sus mayores. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo, y en el mar de las uvas, nuestro vino. El grito indígena por la tierra sigue presente. Si bien en varios lugares han conseguido el título de sus tierras, todavía son muchas más las comunidades que siguen con sus gestiones y luchas. En el país son numerosos los aborígenes que aún no han sido escuchados. Y Cancoñén es el grito que los anima a seguir de pie. un nombre que les da fuerza para continuar con la lucha por sus derechos a un pedazo de tierra. Derecho que ha sido plasmado y escrito en la reformada Constitución Nacional en 1994. Y que también está en varias constituciones provinciales. Hoy, la sangre derramada por Caincoñén alimenta la esperanza de aquellos que todavía sueñan con recuperar definitivamente sus tierras. Por las huellas de la memoria. Una producción de INCUPO, el Instituto de Cultura Popular. Bien, hermanos, y así hemos terminado hasta ahora de programa, este programa con la voz de nuestra gente. Simplemente me queda agradecerle al señor José Farías, quien está en la consola de sonidos, y bueno, de mi parte, muchísimas gracias y será hasta la semana que viene. Bien, de mi parte, hermanos, hermanas de todas las comunidades originarias y campesinas, muchísimas gracias. Así que agradecemos también, como bien decía Daniel, a José Farías, quien nos está aguantando allí en la consola de sonidos. Así que muchísimas gracias. Y a todas las distintas radios que emiten nuestro programa con la voz de nuestra gente. Y será para el próximo encuentro. Fue un programa de la Red de Comunicación Indígena. Un espacio impulsado por INCUPO, ENDEPA, JUM, instituciones y organizaciones indígenas de nuestra región.